Falta exactamente un mes para que se inaugure la Feria del Libro Europea en la ciudad de Londres. La London Book Fair volverá a reunir a los grandes editores de todo el mundo y se volverá a repetir con toda seguridad una enorme paradoja. ¿Sabían ustedes que en Italia, por ejemplo, el 70% de los libros que se publican cada año son traducciones de otros idiomas? ¿O que en España ese número de traducciones alcanza el 40%? En Estados Unidos, por contra, solamente se traducen un 3% de los libros que aparecen en las librerías cada año en ese país. Y es una pena, en el caso de España, en lo que a nosotros nos incumbe, porque ese 40% de libros que se traducen del extranjero no quiere decir que lo que se traduce es lo mejor de lo que se publica ahí fuera. Por ejemplo, ojalá para este 2006 se puedan traducir libros tan interesantes como los de Ahmed Osman, un egipcio que ha escrito sobre algunos de los grandes misterios de la civilización faraónica y que hace unos años fue muy polémico porque apostó por la hipótesis de que quizá Akenatón tenía mucho que ver con el antiguo Moisés de los hebreos. Incluso los llegó a identificar. Y llegó a identificar también a algunos otros miembros de la familia real egipcia con personajes importantes de la Biblia. Ahora Ahmed Osman ha publicado un libro que, por desgracia y con casi toda seguridad, no va a ver la luz en España, como tampoco los de un señor que se llama Shurton y que ha escrito lo que ya se conoce como la Biblia de los gnósticos, de los grandes evangelios prohibidos del cristianismo, que tan influyentes han sido en el pensamiento occidental y que tan poco conocidos son a fecha de hoy. Hay mucho, como digo, muy bueno ahí fuera, pendiente de ser traducido, pero aquí preferimos traducir otras cosas quizá más comerciales. Una lástima, como digo.